Como las gatas acostumbradas a ver en la oscuridad, aprendimos a ver con claridad lo que nos ocultan. Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes sin Sombra. Cada día están ahí buscándose la vida para mantener programa de feminismo radiofónico en Radio Bronca. Deciros que podéis participar con nosotras, estamos en directos. Ya sabes que si hoy es lunes 8 de agosto, si nos estás escuchando el miércoles día 10 a las 4, de 4 a 6 de la tarde, estamos enlatada. Y si nos estás escuchando el domingo, también de 9 a 11. Siempre esperando que otros cambien lo que hay, lo que hubo también. Estoy cansada de esperar, pero no sin esperanza. Mucho tiempo con el pensamiento que algo avanza, que algo se podría organizar. Y todo junto de nuevo podamos empezar. Harta de las mismas discusiones, lo que yo quiero. Ya sabes que puedes participar, intervenir en el programa llamando al teléfono 93-359-4900. En el programa de hoy, en el primer bloque internacional, vamos a hablar de la situación de la lucha de los estudiantes en Chile. Luego también hablaremos de Argentina, de la toma de las tierras y de los disturbios en Londres. Estamos en un camino más sincero entre nosotros y con tú mismos, todos juntos contra el Estado ya y el capitalismo. ¿Para qué tener miedo de perder algo que nunca tuvimos? Hagámonos cargo de nuestros propios presentes y futuros, cazando los muros y los culas los que creen que somos los muros. También en el segundo bloque vamos a hablar en el apartado del ámbito laboral de los trabajadores y trabajadoras en lucha. Concretamente vamos a leer varios comunicados, uno de City Tour, de los autoboseros, de TMB. Hablaremos también de la educación. Iremos citando también las diferentes luchas que se están dando en diferentes ámbitos. Y romper las cadenas para la gente que cree en las fuerzas del sistema, porque te infiltran la idea de que todos aprovechan. Una de las ilusiones proclamadas son las posibilidades de igualar las mentiras que les pusieron a todos desde el día. Y para finalizar, una nota sobre la memoria histórica. Comenzamos a comprender, acá no hay nada de perder. Recordarte que puedes participar, dar tu opinión, sugerencias de los temas que vamos a tratar o de alguna aportación que creas conveniente llamándonos al teléfono 93-359-4900. Levanta tu culo y empieza a darles duro, ya levanta tu culo y empieza a darles duro, que acá estamos frente a un muro que cada día crece y crece y crece. Thank you. van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien. Aquí estamos. Aquí con este veranito y este calor, que parece que todo se iba a parar en esta ciudad, pero no, no, las cosas continúan, siguen las indignadas y los indignados, siguen las luchas obreras, estudiantiles y demás. Y bueno, y a propósito de eso, hoy queríamos comenzar este bloque con algo que nos está llegando ya hace unos cuantos meses sobre la lucha estudiantil en Chile, que nos ha abierto un poco los ojos, ¿no? Porque bueno, los estudiantes chilenos ya desde hace mucho tiempo vienen siendo un claro ejemplo, sobre todo para Latinoamérica, con su potencial de lucha y son temerarios, ¿no? Se animan a enfrentarse a lo que todavía sigue siendo casi un régimen pinochetista, ¿no? Que lo pudimos ver en los últimos sucesos del 4 de agosto en la manifestación, de cómo la policía vulneró los derechos básicos de manifestación y de reunión que se estaban dando los estudiantes chilenos junto a los trabajadores que salieron a manifestarse en defensa de la educación pública y en realidad para exigir una educación pública gratuita y de calidad, que es la demanda principal, ¿no? De terminar con el lucro en la educación. Ajá. Y también resaltar que todas estas protestas de los estudiantes venían precedidas ya también con la incorporación de las nuevas leyes en el sistema educativo, ya en el 2005-2006 concretamente. O sea que esto ya se venía dando desde hace unos cuantos años y en la clara protesta quieren el pastel entero, ¿no? No quieren las migajas ni de reformas parciales, sino por una educación de calidad, gratuita, laica y o todo lo que conlleva, ¿no? Tener un sistema educativo de calidad que brilla por su ausencia, ¿no? También, acá también, ¿no? Es como sí, que a los estudiantes chilenos se les hace muy difícil, por eso muchas y muchos se van a estudiar a otros lados, porque, por ejemplo, en Argentina la educación es pública y gratuita y a veces les conviene más pagarse un alquiler, no sé, en Buenos Aires o en La Plata para poder estudiar, que endeudarse, pedir un préstamo al banco para pagarse los estudios de la educación supuestamente pública o la privada, para luego estar de por vida pagándole o quedar como morosos, y muchos incluso no llegan a terminar la carrera por lo que presupone, pero quedan endeudados igual, ¿no? Entonces, bueno, un poco este tema que se viene hablando en Chile hace un montón de tiempo, desde que salió la ley de educación tanto para bachilleratos como educación superior, es lo que vienen exigiendo de abajo esta ley de una educación pública. Entonces, queríamos comenzar, ¿no?, este bloque que con un audio de un estudiante que nos cuenta un poco cuáles son los reclamos, cuáles son las exigencias, y también, bueno, nos lee ahí un mandato de asamblea de que han decidido luego de estas manifestaciones, y bueno, que nos cuenten con su propia voz qué es lo que está pasando en Chile, ¿no? Ajá. Para ubicar y contextualizar, el chico es un estudiante, es un universitario de ciencias políticas, concretamente de la población de Concepción de Chile. Y también lo que tú acababas de comentar, ¿no? Es de eso de que muchos chilenos y chilenas sí que están estudiando pues fuera de Chile, ¿no? Por esta situación de no querer estar hipotecados a cambio de una educación, ¿no? También luego pasaremos un audio de esta muestra de solidaridad de todos los chilenos y chilenas también que se encuentran en otros lugares. Concretamente pasaremos un audio de todas las movilizaciones, manifestaciones y concentraciones en Argentina concretamente, pero también hemos podido comprobar que se está dando en otros lugares. Y que nada, desde acá también, desde Rebeles sin Sombra, desde Radio Bronca, desde Barcelona, queríamos mostrar nuestra solidaridad y por supuesto que esta llama de agitación que se extienda, ¿no? Vale, pues ahí os dejamos con este audio de este chico y ahora continuamos. De vuelta en TV Noticias, gracias por seguir en nuestra sintonía, y nosotros tenemos un importante invitado a esta jornada para conversar de toda la situación del conflicto estudiantil. Comienzo por saludar a Pablo Miranda, secretario de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Muy buenas noches. Buenas noches, Priscila. Perfecto. Pablo, lo primero que quiero consultarte, ayer hubo una marcha frustrada, hubo accionar de carabineros, pero ustedes hoy ya desarrollaron una asamblea donde se llegaron a ciertos acuerdos, a ciertos puntos que tú quieres dar a conocer. Exacto. En primer lugar, los estudiantes ya tuvimos una asamblea para la cual me encargaron poder transmitir el mensaje para que así la comunidad pueda saber y enterarse de lo que sucedió el día de ayer en la Universidad de Concepción. Bueno, hoy 5 de agosto queremos comunicar a los y las trabajadores, a los estudiantes, a los pobladores del país, la situación que vive actualmente Chile. Los y las estudiantes hemos decidido manifestarnos para conseguir una educación digna, pública y gratuita. Hemos tomado conciencia de la desigualdad que vive el país, la cual establece que todos los derechos sociales, como la salud, el agua, por ejemplo, y la educación, se encuentran regulados por el Estado y no por el mercado. Sin embargo, el día de ayer, 4 de agosto, nuestras movilizaciones a lo largo de todo el país fueron brutalmente reprimidas. Compañeros y compañeras sufrieron heridas producto de balines de goma, atropellos de vehículos policiales y agresiones físicas y psicológicas por parte de carabineros de fuerzas especiales. Puntualmente, aquí en la Universidad de Concepción, Carabineros ingresó violentamente al campus e incluso lanzó bombas lacrimógenas en el interior de la Facultad de Educación, causando la asfixia de diversos compañeros, como también heridas a un estudiante, producto del rompimiento de los vidrios causado por los mismos carabineros de fuerzas especiales. Ante estos acontecimientos, ya se preparan las denuncias correspondientes y las acciones legales pertinentes. Esto demuestra, en primer lugar, la naturaleza prepotente de un gobierno que responde con la violencia a las demandas ciudadanas y de los movimientos sociales. No solo los estudiantes hemos sido víctimas de esta violencia, sino que otros actores sociales como la ciudadanía en general, los pobladores en Dichato, quien tenía que sufrir la represión por simplemente exigir sus derechos. Incluso la prensa internacional ha condenado estos actos fuertemente. También afirmamos el rechazo a la contrapropuesta del gobierno, la cual no elimina el lucro en la educación ni tampoco representa cambios estructurales a un modelo educacional injusto y desigual. De la misma manera, rechazamos el oportunismo de ciertos partidos políticos que intentan capitalizar el movimiento social a su conveniencia y perpetuar sus beneficios. Este movimiento responde necesariamente a los intereses del pueblo y no de las minorías de la burocracia. Para finalizar, este breve comunicado queremos hacer un llamado a la unidad de todos y todas las chilenas, porque entendemos que la lucha por una educación gratuita es algo que beneficia a toda la sociedad. Y así como los estudiantes con la educación, pretendemos que todos y todas las chilenas se alcen para exigir sus derechos y construir una sociedad radicalmente distinta a la actual, que solo obedece a los intereses de las grandes empresas y de los partidos políticos. Aspiramos a que todos los sectores sociales se organicen para construir una sociedad más libre y justa. Invitamos a todos y todas a unirse este martes 9 de agosto al Gran Paro Nacional y a todas las jornadas de movilización que se realicen durante la próxima semana. Perfecto. Pablo, tú, bueno, mencionabas allá en tu lectura la situación que ocurrió ayer puntualmente por el accionar de carabineros. Ellos dicen que los permisos no estaban solicitados. ¿Eso es así? Bueno. A ver, cabe recordar que desde el día 12 de mayo del presente hasta la fecha nunca se exigió un permiso correspondiente hacia las instituciones del gobierno por el hecho... ¿Fue una medida repentina entonces? Sí, fue una medida repentina totalmente, puesto que nos paramos bajo un precepto constitucional que establece la libre reunión pacífica y sin armas en lugares públicos como calles y plazas. O sea, aquí tú dices que se vulneró el derecho a la reunión, no el derecho a marchar. Totalmente, se vulneró un derecho constitucional asegurado por esta y por la ley, y la cual fue arbitrariamente concepción, sino que a lo largo de todo el país. Perfecto. Pablo, da la sensación que de pronto el gobierno está apoyando más el accionar de carabineros que los estudiantes. ¿Qué lectura le dan a ustedes a eso? ¿Es así efectivamente? Bueno, la lectura que nosotros como estudiantes le damos a esta situación y a esta desenvolvimiento que ha tenido el gobierno actualmente responde a que ellos no tira y convincente y que responda al petitorio de las demandas de los estudiantes a lo largo del país. Por lo tanto, como ellos no tienen una respuesta concreta a la propuesta que nosotros hacemos sobre educación superior, es que ellos han tenido que responder con la violencia, con perdigones, con represión, con no dejarnos marchar hacia el centro, etcétera, a lo largo del país. Por lo tanto, lo que ellos quieren es primero criminalizar el movimiento estudiantil, criminalizar el movimiento social también en su conjunto, y acallar nuestra voz, dividirnos y otro tipo de situaciones. ¿Y esos objetivos se consiguen con ese accionar, Pablo? Bueno, hemos visto durante estos más de casi 3 meses en que lo único que consiguió el gobierno ha sido sumar más gente al movimiento estudiantil, a sumar más actores sociales y a restarle credibilidad a un gobierno que ya prácticamente no la tiene, que está totalmente desacreditado por la ciudadanía, como así lo demuestran las últimas encuestas, y que sí dan fuerza y fortaleza al movimiento de los estudiantes, y cómo los estudiantes también se van convirtiendo en un movimiento social definitivamente. Perfecto, pero hay cosas que son concretas. Estábamos conversando de la situación policial prácticamente que ocurrió ayer acá en el campus y en otras zonas del país, pero hay una propuesta que entregó el gobierno llamada la Propuesta de Acción para el Desarrollo de la Educación Chilena, que hoy día ustedes como estudiantes tenían que entregar su respuesta, pero ya se sabe que se rechazó. ¿Por qué? Bueno, esa respuesta que nos envió el gobierno el primero de agosto, ¿cierto? Uh-huh. Que es un documento aquí de unas 20 y tantas páginas que uno podría pensar que tiene 21 puntos que uno podría pensar que es algo contundente, se traduce en un copiar y pegar barato del acuerdo Daniel y de la propuesta de la reforma de la educación que se venía desde el año pasado y que el secretario Ugarte había dado a conocer a través del Diario de la Tercera. O sea, esa misma situación es la que se vimos hace un tiempo atrás con el acuerdo Dana y que deberá ser presentada en este nuevo documento que simbólicamente lo quemamos al fuera de la universidad. ¿Cuáles son esas demandas? Esas demandas son, primero, el fin efectivo del lucro, totalmente, sacar a la banca privada del negocio de las universidades, que se asegure realmente la educación pública, gratuita y de calidad, que exista democracia al interior de las instituciones de educación superior hoy en día en Chile, y que se asegure un nuevo sistema de acceso a la educación superior, que no solamente contemple la prueba de PSU, que es solo de conocimiento, sino también un sistema que evalúe las habilidades de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, Pablo, tú hablas de educación de calidad dentro de los petitorios, pero efectivamente en el punto 1, si mal no recuerdo, sale contemplada una modificación como derecho constitucional de educación de calidad. Eso no es suficiente. ¿Por qué rechazar por completo? ¿No hay nada rescatable de este documento? A ver, hay que tener primero dos cosas claras. Primero, que se asegure constitucionalmente, a través de la ley y del derecho, el sistema educativo que se garantice sobre esto no nos dice nada en lo concreto. ¿Por qué? Producto de que las leyes van respondiendo a las necesidades cotidianas que se viven diariamente. Por lo tanto, como que esté asegurada en el papel, no quiere decir que sea traducir eso en la práctica. ¿A qué me refiero? A que si está en la Constitución, eso requiere también de modificaciones legales detrás de sí, para que se asegure un nuevo sistema educativo de educación superior. También asegurar que aquí también existe un conflicto ideológico, en el sentido de que ideológicamente este gobierno y esta clase política que hoy día nos gobierna tiene un concepto totalmente distinto en la calidad al que tiene el movimiento estudiantil en su conjunto. Suena, Pablo, como algo, una transformación completa. Muchas cosas la sociedad en sí puede estar de acuerdo, pero ¿esto cómo se financia? Porque es un cambio estructural, tal como ustedes lo... ¿Cómo financiamos todo esto finalmente? ¿El país tiene este dinero? ¿De dónde lo sacamos? El país tiene este dinero. Cabe rescatar, por ejemplo, que las utilidades de las empresas privadas del cobre en el norte tributan anualmente cerca del 20% de los ingresos del cobre, ¿cierto? Cuando ellos son los que traen cerca del 80% de la riqueza hacia afuera. En contraposición a Codelco, que es una empresa que aún es mantenida por el Estado, que tributa el 80% de las ganancias del cobre hacia el interior, pero que representa el 20% de la producción total de la minería. Ahí tenemos un caso que es la renacionalización urgente de los recursos naturales, una nueva ley del royalty. También es una reforma tributaria que grave, ¿cierto?, la renta tanto de las personas como también de las grandes empresas, en beneficio primero de quienes tengan menos recursos y en contraposición a quienes tienen más plata. ¿Y esta reforma ustedes la quieren ahora ya o tiene que ser gradual? ¿Cuáles quieren algo instantáneo? ¿Quieren que se genere un proceso? En primer lugar, el gobierno tiene que responder a esas propuestas de reforma. O sea, ellos ni siquiera han mencionado aquellas situaciones que nosotros hemos propuesto, como la reforma tributaria y la renacionalización de los recursos naturales. Primero, ellos tienen que responder ante esa demanda. ¿Qué opina el gobierno? Si ¿Cuándo tiene el gobierno? ¿Qué va a pasar? Ahí tiene que venir el paso siguiente, que es la propuesta efectiva de cómo ellos van a implementar esta reforma, ¿cierto? Al tanto de financiamiento de la educación como también de la renacionalización de los recursos naturales. Ellos tienen que responder frente a esto. Perfecto. Pablo, hay una de las principales críticas que ustedes se les desarrollan como movimiento estudiantil es que se ha politizado este conflicto. ¿Es así? ¿Hay un aprovechamiento político de algunos sectores? Bueno, primero hay que destacar y hacer la distinción también, porque muchos no lo saben, ¿cierto? Yo soy estudiante de Ciencias Políticas de aquí de la Universidad de Concepción, y lo que nosotros se nos enseña en primer lugar que politizar no es lo mismo que partidizar. Muchas veces se confunde el concepto y se alude que lo político tiene que dar relación a los candidatos y a los partidos políticos. En primer lugar, la política significa de cómo es el esquema o la forma en que uno estructura una sociedad en su conjunto, totalmente. Por lo tanto, por ejemplo, cualquier tipo de organización social tiene que ver con un tema político, de cualquier tipo, de cualquier forma. Las organizaciones primitivas, por ejemplo, que existían en la humanidad, ya no eran organizaciones políticas. También lo veo hoy en día como está estructurado nuestro país y nuestro movimiento estudiantil, que propone una transformación profunda del sistema, del modelo educacional chileno, propone que en su conjunto son modificaciones a las políticas nacionales, a las políticas estructurales, a un programa de desarrollo que tiene que ir enfocado a transformaciones políticas en sí. Por lo tanto, por eso es un movimiento político, que no se confunde con un movimiento partidista. Como tú decías, Pablo, tenemos que ir terminando lamentablemente esta conversación bastante interesante. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen? Yo, en lo personal, creo que esto se pudo haber hecho antes como movimiento, probablemente no haberlo extendido por tanto tiempo. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen como movimiento estudiantil? Te adelantaste un poco a lo que iba a decir, pero en general, una de las críticas que nosotros hacemos es que esto deberíamos haber hecho hace 20 años atrás. El movimiento estudiantil, como hoy día se presenta, ya tendría que haber estado estructurado hace muchos años atrás, en el sentido ya de tener claro, como movimiento, una propuesta de modelo educacional de Chile. Lamentablemente, por ciertas situaciones, esto se nos atrasó, pero sí creo que hemos llegado al punto de que por fin nos estamos poniendo de acuerdo como estudiantes en un nuevo modelo de educacional, y que lo vamos a seguir trabajando. Tenemos compañeros que están trabajando en ello, perfeccionándolo, para las generaciones futuras, para que no haya ocurrido lo que nos ocurrió hace 20 años. Hemos aprendido también de experiencia. Nuestra generación es bastante particular. Fue la generación que vivió las movilizaciones del 2006 y a la cual se le impuso una gran derrota, la cual ya no estamos dispuestos a aceptar y que vamos a ir adelante. Y otra crítica que se le podemos hacer en el momento es que ciertos partidos políticos tradicionales se han tratado de aprovechar con algunas dirigencias del movimiento estudiantil de base. Nosotros queríamos decir que los estudiantes están más conscientes que nunca que están más unidos que nunca, y si hay dirigentes que se quieren pasar de listo, por así decirlo, van a tener que responder ante las bases que lo van a sacar simplemente. Perfecto. Pablo, te quiero agradecer mucho que tú hayas acogido la invitación acá a TVU Noticias y por sobre todo para que tú también manifiestes los... Bueno, nosotros también queremos dar las gracias por el espacio que se han entregado a nosotros al movimiento estudiantil y a los estudiantes de esta misma universidad, Sergio, que compartimos, y queremos que nosotros no solo venimos aquí a la universidad a estudiar, sino también para hacer sociedad, hacer ciudadanía, y uno de los aspectos también que tiene que ver con la universidad tiene que ver con los medios de comunicación, y cómo nosotros como comunidad podemos transmitirle al resto de la sociedad lo que aquí está pasando, y socializar al mismo tiempo las propuestas que nosotros estamos realizando. Muchas gracias, Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, quedó muy claro, ¿no? Este estudiante como acaba de plantear todo lo que ellos están exigiendo, que al fin y al cabo es un cambio profundo de la sociedad, ¿no? Porque para que exista una educación pública y gratuita en Chile, tiene que haber un cambio del sistema económico y político, ¿no? Porque el sistema económico es neoliberal y político ya sabemos que es casi pinochetista. Entonces, lo que ellos están planteando es súper concreto. Ahora, como bien decían ahí, que las encuestas están diciendo que el gobierno de Piñera está cayendo, ya no sé, creo que tiene solamente el 22% de la población de la aprobación, el resto está todo el mundo en contra. Entonces lo más probable es que se tengan que ir, ¿no? Que se tengan que ir todos, y sobre todo, bueno, desde el ministro de Educación, que ya cayeron algunos, creo, hasta el gobierno. Y lo que tienen que escuchar es a los reclamos de la sociedad que está exigiendo, entre otras cosas, una cosa importante que planteaba este estudiante, es la renacionalización de los recursos naturales. En Chile, bueno, lo que más da dinero es el cobre. El cobre está totalmente privatizado. Solamente creo que queda el 28% de la producción en manos del Estado que lo quieren privatizar ahora este año. Y así todos los recursos naturales. Entonces, el modelo económico capitalista y la política que tienen del Estado no sirve para la educación, no sirve para la sociedad, y creo que esto es, bueno, se dio en los 70, ¿no?, que quisieron cambiar la sociedad de cuajo, el sistema económico capitalista y político, y bueno, yo creo que ahora se están planteando con todas estas demandas que parecen pequeñas reformas, pero que si lo llevas hasta el final, estas reformas solo se pueden conseguir mediante un cambio. Cambio total de claro, modelo. No se pueden conseguir una educación claro. pública, una renacionalización de los recursos siguiendo este modelo democrático burgués, ¿no? No es posible. Claro. Entonces es súper interesante lo que están planteando. Y bueno, y a raíz de todos hechos y sobre todo de la brutal represión del 4 de agosto que comentaba ahí el estudiante, se han dado esto, ¿no? Un montón de movilizaciones en solidaridad. Veíamos por internet desde París, desde España, desde, bueno, toda Latinoamérica, actos y manifestaciones en solidaridad y apoyo a los estudiantes chilenos que están siendo masacrados en realidad, porque las imágenes son bastante bestias y... Y sobre todo a los secundarios, ¿no? Porque el chico que habló hoy es universitario, pero si escuchamos a los jóvenes y a las jóvenes secundarios, a los pingüinos, como les dicen, tienen, bueno, una conciencia y hablan tan bien y tan clarito de lo que quieren que son impresionantes. Entonces, bueno, son nuestro ejemplo de lucha y como acá, cuando hablaban, nos reíamos atrás de en el estudio cuando decían que se fuera la banca de la universidad, pensamos, bueno, en la universidad acá el carnet de estudiantes es ya una tarjeta bancaria, ¿no? Uh-huh. Bueno. Acá estamos para atrás y también tendríamos que tomar un poco el ejemplo de Chile y empezar a discutir una educación pública y gratuita para todos los estudiantes, que es lo que no existe en España. Y bueno, a ver qué pasa con Chile, a ver si se extiende la mecha, ¿no? Sí, sí, sí. En eso estaremos ahí bastante pendiente y si sigue la jornada volveremos a retomar el tema. Y incluso a ver si podemos conseguir también algún contacto directo de algún compañero o compañera que esté allá para que nos comente las últimas noticias. Ahora, como bien dice la compañera, vamos a pasar otro audio de una jornada de solidaridad también, una jornada de lucha, de movilización que ocurrió en Argentina en estos días, y de ahí os dejamos con este audio. El que nos salta es Piñera, el que nos salta es Piñera, el que nos salta es Piñera, el que nos salta es Piñera, que lo oiga la vez. los compañeros secundarios que están en huelga de hambre, a los compañeros de la UFRO, de la carrera de medicina que están en huelga de hambre. También esta movilización es por la despenalización, por tratar de que terminar de una vez por todas con el estado policial que se vive en Chile. Pedir de una vez por todas el desprocesamiento de los prisioneros políticos que tiene hoy día el gobierno, de los compañeros que en las movilizaciones han sido detenidos, por ejemplo el compañero Francisco Moreno, por ejemplo el compañero Recaero Galvez, que es el compañero secretario general de la Federación de Estudiantes de Concepción. Y así, el día de la movilización es eso, manifestando y decir hoy día que en Chile se está viviendo un estado policial al igual que en la dictadura. ¡No son la dictadura! ¡Liguera! ¡Basura! ¡No son la dictadura! ¡Ante el terrorismo de Estado y la violenta represión al movimiento estudiantil chileno! Los estudiantes exiliados por la educación chilena en Buenos Aires y La Plata declaramos nuestro más ferviente repudio al accionar del gobierno de Sebastián Piñera, tanto políticamente como policialmente. Sabemos que el accionar de carabineros responde a políticas de terrorismo de Estado en donde el enemigo es el movimiento social, los estudiantes y los trabajadores. Lo anterior lo sabemos y lo denunciamos, pues como chilenos que vivimos en el extranjero por no poder acceder a una educación en nuestro país, tenemos el deber de desenmascarar a esos que dicen defender la democracia en Chile y que gobiernan con la política del terror. Ayer, 4 de agosto del 2011, se restringió el derecho constitucional de reunirse sin permiso previo. Para nuestros compatriotas fue imposible concentrarse en algún lugar. Carabinero disolvió cualquier grupo pequeño de personas que se encontraban en las inmediaciones de la Plaza Italia. Los secundarios fueron despojados de su derecho de usar libremente el transporte público, rompiendo con ello uno de los principios básicos de cualquier democracia. Tenemos que decir que esa democracia no será posible en nuestro país mientras continúe con las leyes pinochetistas bajo las cuales se amparan estos represores. Hoy, como hace 30 años atrás, se vuelve a violar los derechos fundamentales de nuestro pueblo y particularmente a ese millar de jóvenes que ayer, por el hecho de vestir un uniforme escolar, no pudieron transitar libremente por las calles de la capital chilena. No toleraremos nuevas violaciones, no aceptamos más represión ni criminalización de la protesta social. Denunciaremos el accionar por parte de las élites que detentan al gobierno y el poder contra el pueblo chileno. Ratificamos nuestro compromiso con el movimiento chileno y a comenzar a activar redes de solidaridad en Argentina y en el mundo entero. Reafirmamos el camino de la movilización y toda convocatoria posterior a manifestarnos por los derechos. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar las plazas, las calles, los paseos, porque es la expresión del descontento de los miles y millones de chilenos que están detrás de estas manifestaciones. Hoy, los estudiantes chilenos exiliados por la educación le decimos no al terrorismo de Estado, a la violación de los derechos humanos, a la represión, al gobierno de Piñera, y le decimos sí a la educación estatal, pública y gratuita en Chile y a nuestro legítimo derecho a manifestarnos. 5 de agosto del 2011, Asamblea de Estudiantes Chilenos Exiliados por la Educación en Argentina. ¡Viva caer! ¡Viva caer! ¡La educación! estaba comunicando por Facebook con mi hijo, con mi sobrino, ¿viste? Me decía, fue la represión, brutal, brutal. ¿Su hijo se están manifestando también? También, son estudiantes. ¡Yo! ¡Yo! ¡Un compañero de tinta roja de secundario! ¡Mira para apoyar la lucha de los estudiantes de Chile contra el gobierno de Piñera! La educación justamente es uno de los problemas fundamentales que tiene la población. O sea, nosotros estudiantes nos hemos organizado para defender acá en la Argentina la educación pública en el transcurso del año pasado, lo cual fue una batalla durísima. Incluso los estudiantes chilenos son un ejemplo de lo que es Latinoamérica alrededor de lo que implica la lucha por la defensa de la educación pública. Esto ejemplifica lo que está ocurriendo a nivel internacional. Cuando vemos a los compañeros en Grecia combatiendo con los compañeros en Medio Oriente, vemos a los compañeros chilenos en conjunto con los compañeros argentinos luchando contra las políticas neoliberales de los gobiernos. Nosotros desde nuestra agrupación acá, desde el Frente Estudiantes de Lucha desde Argentina, damos todo el apoyo a la lucha de los compañeros chilenos, porque cuando avanzan, cuando marchan, cuando plantean que se vaya Piñera, estamos planteando lo mismo acá, pero con Macri, acá en la capital federal y a nivel nacional en la lucha de las ocupaciones de tierra, en las ocupaciones por vivienda, lo que está pasando en Jujuy. Por eso es que sentimos que es la misma lucha, que nos divide una cordillera, pero es lo mismo. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandatirun dirun din, en este hermoso jardín, amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cantantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirundirundin, en este hermoso jardín, amomios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin, basta. Basta, decía Víctor Jara, contra la dictadura de Pinochet, que le costó la vida también. Y al principio poníamos una canción de homenaje a Violeta Parra, cantada por Mercedes Sosa. Y vamos terminando este bloque de Chile. Ya lo mostraron los audios, queríamos solamente recalcarlo. El día de mañana, día 9, está convocado a paros generales, que no solamente van a ser de las universidades y los bachilleratos, los colegios secundarios, sino que también ya Bueno, lo nombró creo que uno de los chicos en el audio, sigue habiendo, están habiendo en Chile huelgas de trabajadores que están reivindicando sus reivindicaciones y sus derechos y están siendo también reprimidos o ignorados. Entonces yo supongo que este el día de mañana y los paros intermitentes que se vienen pensando para el futuro van a ser masivos, no solamente del sector educación, que ya está teniendo un amplio apoyo de la sociedad, sino también de otros sectores de trabajadores y trabajadoras que se están manifestando en Chile desde hace tiempo también, ¿no? Sí, lo que nos han mostrado, ¿no? También estos audios, los que nos venían a decir, que esa muestra de solidaridad y evidentemente todos los sectores, desde los estudiantes a trabajadores y trabajadoras, y no trabajadores y no trabajadoras, están ahí unidos por esa misma causa y en definitiva están unidos en luchar contra ese gobierno de herencia de la dictadura de Pinochet, ¿no? Bueno, desde acá terminamos con el bloque de Chile. Seguiremos hablando de esto para ver qué sucede en los días próximos. Y bueno, pues desde acá mandar mucha fuerza y toda nuestra solidaridad y que continúe la lucha. Bueno, continuamos este bloque medio latinoamericano, va a ser el programa de hoy, pero bueno, creíamos que era importante resaltar estas luchas que se vienen dando y empezamos por Chile y ahora nos trasladamos a Argentina, como bien dijo una de las chicas en el audio anterior, que nos separa una frontera, una cordillera, pero que las luchas son las mismas. Bueno, en Argentina también se viene peleando por la educación pública y como nombraba la chica, también por el derecho a las tierras y a una vida, ¿no?, con trabajo y con vivienda. Y entonces, en relación a esto que han nombrado de los hechos que han sucedido en Jujuy, quería comentar un poco, también tenemos unos audios para pasarles, para que nos estén escuchando, que en Argentina todavía, en el norte sobre todo del país, sigue existiendo casi el modo feudal, ¿no?, de explotación. Y dentro de ese modo feudal existen unos cuantos latifundistas y terratenientes que son unas pocas familias dueñas del territorio y dueña también de la vida de claro. Los y las trabajadoras, ¿no? Este es el caso del ingenio Ledesma en Jujuy, que es una empresa agroindustrial de capitales argentinos que tiene muchas personas empleadas, que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, que también tienen participación en las frutas, creo, en los jugos cítricos, carnes y cereales, pero sobre todo eso, ¿no? Azúcar y papel. El ingenio Ledesma empezó ya, creo, desde 1830, ¿no? Cuando se instalaron en esas tierras, supongo que habrán sido españoles, ¿no? Porque José Ramírez Ovejero González, y así sucedieron de familiar en familiar, hasta los años 70, que desde el año 70 hasta la actualidad lo maneja el doctor Carlos Pedro Blaquier. Digo el nombre porque igual muchas veces van a escuchar los audios que se los nombra la familia Blaquier o en general se hablan, ¿no?, de los asesinos Blaquier, no solamente por lo que vamos a comentar que ha sucedido en estos últimos días, sino porque hay algo que en Argentina se conoce como la noche del apagón, que era en la época de los 70, cuando el ingenio Ledesma, como otros ingenios, eran de un fuerte activismo obrero. En la época de la dictadura, en julio del 76, apenas empezar la dictadura, que empezó en marzo, en julio, el ingenio Ledesma lo que hace junto a la dictadura es apagar la luz de todo el pueblo para poder entrar a la casa de estos trabajadores del ingenio y secuestrarlos. En esa época, en ese día, se llevaron a más de 400 trabajadores y dejaron todo el pueblo a oscuras, sin luz eléctrica, para que los militares se pudieran desplegar tranquilamente en sus operaciones. Y estos sucesos son los conocidos como la noche del apagón, que es el día que gracias a los Blaquier, las fuerzas militares se llevaron y detuvieron a todos estos obreros activistas del ingenio. Bueno, dirá que tiene que ver todo esto con esta parte de la historia, con lo que sucede. Tiene que ver porque siguen siendo estos latifundistas, estos asesinos, los que al día de hoy, a fines de julio, estas tierras que ellos tienen por todos lados, fueron ocupadas por un montón, creo que más de 700 familias del norte, tanto de Argentina como del sur de Bolivia, que ocuparon las tierras para poder, bueno, para poder tener un pedazo de tierra donde vivir y cultivar, ¿no? Esto estuvo un tiempito del asentamiento con gran apoyo y solidaridad de distintos movimientos sociales y de la gente del pueblo, y terminó con una brutal represión. Lo comentamos aquí también, hubo sangrientas muertes. Entonces murieron 4 personas, entre ellos un menor de edad de 17 años. Y bueno, entonces ahora queríamos comentarles un poco, ponerle un audio de cómo comenzaron estas tomas de tierras y el por qué, porque ahí estuvieron presentes organismos de derechos humanos, de desocupados, las madres de Plaza de Mayo, y luego, bueno, otro audio de ya el día de la represión, como uno de los responsables, los dirigentes de este movimiento de desocupados habla diciendo, contando lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, aquí los dejamos con este audio y si alguien nos quiere luego llamar y comentar, aquí están los teléfonos y los micros abiertos. Cuatro familias en un mismo domicilio, y bueno, reclamamos, porque creemos que es justo a quien es el principal poseedor y terrateniente de la tierra acá en Libertador, en Jujuy. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda. Solo tierra, tierra. Ya no se mueve tierra. Una empresa que tiene de ganancia el año pasado, según la memoria y balance del EDEMA, 158 millones de pesos ha tenido ganancia neta, y no le quiere dar hoy 150 pesos de aumento a los trabajadores que están reclamando cada uno de ellos. Por lo tanto, esta es la realidad que tenemos. Nosotros esta tierra entendemos que son nuestras, entendemos que esta tierra no nos vamos a ir. Y que Ledesma, por más que nos siga extorsionando o nos siga amenazando con causas judiciales o nos diga que lo va a traer la gendarmería, que nos traiga la gendarmería. Ya en el 97 han traído la gendarmería y ha visto cómo le ha ido. No han traído la policía, también han visto cómo le ha ido. Si nos quieren traer a los marinos de Estados Unidos, que traigan a los marinos de Estados Unidos, no tenemos problema. Pero nosotros acá nos vamos a quedar y nos vamos a recoger. Bueno, con respecto al tema de derechos humanos, nosotros creemos que ha habido avances gracias a la lucha incaudible de las madres, de Nora, de todas las compañeras que están acá presentes, que para nosotros es un orgullo. Nosotros, los juicios, los encarcelamientos todavía no alcanzan, porque todavía no ha habido justicia para todos, como se dijo ayer en la plaza. Acá en Jujuy estamos muy lejos de la justicia, sigue reinando una impunidad, porque si no, los blaquier tendrían que dar cuenta de que muchos de sus campos han sido campos de concentración en la época de la dictadura. Y la realidad es que en ese contexto nosotros creemos que la lucha de las madres, junto a nuestra lucha, junto a la lucha de los ocupados, como los obreros del azúcar, van confluyendo para que realmente haya memoria, verdad y justicia, y para que además se hagan cumplir los sueños y los anhelos que tenían los desaparecidos, que vivamos en una sociedad más justa, en una sociedad con trabajo, con dignidad, con salud, con educación, con tierra y vivienda para todo el pueblo, que era por lo que realmente han luchado ellos y por lo que uno sigue el camino. Y hoy estamos acá peleando por nuestra tierra, peleando por lo que nos corresponde. Nos están extorsionando, nos están diciendo que nos van a cortar los planes sociales, que nos van a cortar las obras públicas, que nos van a cortar las cooperativas, la vivienda, que no nos van a dar luz, que no nos van a dar agua. Ese es el gobierno inhumano. Yo la verdad que Nacional y Popular, un gobierno que se extorsiona porque habló Cristina con Black Hierro, la verdad que me preocupa. La idea es que nosotros vamos a seguir luchando y que no, si nos extorsiona, vamos a profundizar más la lucha. Esa es la realidad. Tan solo tierra de noche. Inmensas, no es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Buen día. Lo que uno pueda decir, ya yo creo que a esta altura sobra. El apoyo incondicional de la CTA Jujuy, de la CTA Nacional, a esto que nos parece que es algo justo. El diálogo se rompe, las autoridades no cumplen y la gente se ve obligada a hacer este tipo de cosas. No puede ser posible que en Jujuy haya 8 grandes terratenientes y que el resto de la población tenga que vivir dentro de una caja de zapatos. El apoyo incondicional, lo mismo vamos a hacer con los compañeros del sindicato de El Azúcar, que van a estar de paro el martes, miércoles y jueves. Va a haber dirigencia nacional de la central, así que no solo se están metiendo con algunos compañeros en Libertador, se están metiendo con todos nosotros, y como se están metiendo con todos nosotros responderemos para que esto vaya hacia a favor nuestro y no a favor de los que más tienen. Estas tierras son de ustedes, son ganadas por ustedes, a través de la esclavitud de estos empresarios que además colaboraron directamente con el terrorismo Estado, con la dictadura cívico-militar, entregaron sus camionetas para los secuestros, apagaron la luz para que se lo pudieran hacer en esa penumbra. Y ellos no son ya dueños de esto. Ellos contaminaron el ambiente. Se murieron centenares de personas contaminadas. El caso nosotros tenemos de Olga Redes, que también estaría hoy acá seguramente con todos nosotros. Entonces, con la fuerza que tenemos de esta memoria, que tenemos que seguir, ustedes saben que no están solos. Hoy estamos acá y que estuvimos nosotras también, las madres, con la comunidad COM, hasta que lograron que les reconocieran sus derechos. Los llamaron usurpadores, los mataron, los persiguieron. Y estuvieron 5 meses sin que la Presidenta de la República los recibiera. No los recibió en realidad. Recibe a jugadores de fútbol, a cualquier cantante, a cualquier persona. No quiso. ¿Por qué? Por el compromiso con los gobernadores. En este caso se tiene que hacer cargo la nación. Los gobernadores se creen dueños de la tierra. Y hay que hacerles entender que esto no es... Y hay que seguir resistiendo. Es la mejor manera de decir que existimos, que somos seres humanos todos iguales, que tiene que haber una redistribución de la riqueza, no de la pobreza. Este país vive repartiendo pobreza por todo el país, de norte a sur, de sur a norte. Van repartiendo pobreza. Cuando hay un discurso de que estamos floreciente con la economía, vemos cada vez más gente pobre por las calles. No es posible. Eso nos tiene que afectar a todos y nos tiene que doler a todos. Entonces yo creo que hay que hacer fuerza. Yo creo que esto hay que demostrar, que esta resistencia es demostrar que no son usurpadores, que esta tierra es de ustedes, es del pueblo, es del pueblo. Así que adelante. Y yo quiero también nombrar que también nuestros 30.000 desaparecidos están acá con ustedes. En cada los llevamos acá, los llevamos adentro, los llevamos en nuestras vísceras. Y así ellos han dejado un ejemplo, pero que ustedes lo viven todos los días. Levantar la bandera de lucha de este pueblo. Antes de nuestros hijos había lucha, mucho antes. tenemos caídos de los años también que hubieron golpes militares, el 55, que bombardearon la Plaza de Mayo. Ninguno preso quedó, por eso hay que seguir, para que no sigan haciendo estas masacres de nuestro pueblo. Así que adelante, porque vamos a vencer. Así que hasta la victoria siempre. Yo creo que en nombre de todos quiero agradecerles su presencia, su compañía, su apoyo, y en especial a ellas, que son las mujeres más perseverantes y luchadoras que conozco y que llenan de orgullo nuestra República. Gracias a ustedes por transmitirnos su pureza para seguir luchando por algo que vamos a dejar nuestro día de mañana. Gracias. Gracias. Bien, compañera. Bien, compañera. De lo ocurrido a 106 kilómetros al este de San Salvador de Jujuy, cuando la policía local intentó desalojar alrededor de 700 familias que ocupaban este predio. Vamos a escucharlo. Vamos a antes a comunicarnos con el señor Mosquera, que es principal referente de la corriente allí en Libertador. Aparentemente ya tenía conocimiento de la orden de desalojo desde la tarde de ayer, inclusive se había comprometido a participar de la reunión conciliadora convocada por el intendente. Mosquera, buenas tardes, ¿esto es así? Buenas tardes, no, te lo preciso. Nosotros sí. No teníamos ayer una orden de desalojo. Ayer lo que teníamos era una negociación para hoy. A las 9. Hoy a las 9 de la mañana teníamos una negociación. Nos había pedido un gesto la empresa Ledema que nos corriéramos todos los compañeros que se están asentando al costado del alambrado. Lo íbamos a hacer ese gesto, lo íbamos a tomar. Y sin mediar palabra, sin traer ni siquiera la orden de desalojo, todavía no vimos la orden de desalojo nosotros, sin traer la orden de desalojo, nos mandaron la represión, aparecieron de todo lado, caballería, policía, infantería, camionetas, de todo, coordinados con la empresa Ledema, porque los vimos a los de seguridad de la empresa Ledema, coordinados para realizar esta grave represión que dejó un saldo, la represión dejó un saldo, o nos mataron, a Ariel Falfán de 17 años, a Félix Reyes, que salió de trabajar y que tenía a familiares acá en la toma y vino a apoyar a sus familiares, y a Alejandro Farfán, que supuestamente es el policía, pero nosotros no tenemos confirmado que sea un policía. Ajá. Porque primero habían dicho que era un joven y después nos dijeron que era un policía. No sabemos bien si es un policía o no. Mosquera, si es un policía, igualmente lo lamentamos, claro, muchísimo. Mosquera, hacemos responsable, sí. ¿Ustedes están armados? No estábamos armados. Nadie de la corriente está armado. No tenemos armas, nosotros tenemos piedra. O sea, lo único que nos defendimos es con piedra. Desmienten que hayan agredido ustedes a la policía, porque se habla de una bomba molotov que arrojaron contra los efectivos. No, nosotros teníamos piedra y nos fuimos retrocediendo hacia los barrios, donde gasearon a los barrios, donde asfixiaron bebés, nosotros lo único que hicimos fueron tirar piedras para defendernos, porque nos estaban atacando y porque nos estaban atacando con balas de goma, gases y balas de plomo. Ahora, Enrique, tenemos filmaciones del Canal 2 de Jujuy que muestran cómo nos mataron a los chicos, porque justo estaba en ese momento cuando nos mataron a los chicos y tenemos miles de testigos, entre ellos yo. ¿Quiénes son, Enrique Mosquera, las personas muertas? ¿Nos puede dar algún detalle? Te vuelvo a repetir, Ariel Fafán, que tiene 17 años, que estaba con su mamá en la toma, Félix Reyes, que salía de trabajar y no estaba en la toma, y estaba y vino a apoyar a sus familiares que estaban acá. Enrique, si no estaba esa orden de la justicia, si ustedes... No la conocemos. No conocen que haya habido una orden de la justicia, pero ya tenían previsto una reunión con el intendente. ¿Quién se supone que le dio la orden a la policía para desalojarlos? Bueno, mirá, lo que nosotros conocemos es lo siguiente. En primer lugar, nosotros teníamos una reunión con el intendente, con la gente de la empresa Ledesma, que nos había pedido un gesto para que venga el administrador del EMA, que se llama licenciado Gatti, y que ellos iban a traer agentes del gobierno provincial. Uh-huh. Nosotros estábamos esperanzados de llegar a una solución con esa reunión entre el gobierno provincial, el gobierno municipal y la empresa del EMA y nosotros, para discutir el tema de las tierras, porque el problema del hacinamiento, el problema de la falta de tierra que hay en nuestro pueblo es terrible. En ese contexto, no nos llega la orden de... Y bien, aquí quedan estos audios. También recordarles cuando hemos comenzado con la noticia de la toma de tierras en Ledesma. También lo que habíamos comentado en el programa fue lo que ocurrió también en Villa Soldati, también la misma situación. Esta lucha y esta resistencia por retomar, por coger la tierra, que sin lugar a dudas es de ellas, del pueblo, y bueno, y quedaba ahí aclarada también esa relación que se hacía en los audios también con estos empresarios, estos terratenientes, mercenarios que ayudaron también en la época de la dictadura que se llevaran a la gente. Y bueno, pues ahí está la situación, la gente sigue resistiendo, recibiendo apoyo de diferentes movimientos sociales y me imagino que no de todos los lugares. Sí, se hicieron manifestaciones en Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, en Neuquén, en distintas partes a lo largo y a lo ancho uh-huh. del territorio. Y bueno, como siempre, ¿no? Es un poco lo que decía una de las madres. Se dice que en Argentina está floreciendo y lo único que se reparte es pobreza. Bueno, un poco es así, ¿no? Porque los que menos tienen no tienen nada. Y ya veníamos hablando de todas las represiones. O sea, llevan muchos muertos este gobierno, ¿no? Llevamos con Villa Soldati, ahora con lo de Jujuy, a los trabajadores de Santa Cruz también los reprimieron. Bueno, todavía tenemos a Julio López, que está desaparecido. A Mariano Ferrara, el chico del Partido Obrero que estaba en Ferroviario, sí que también lo mataron. Bueno, muchos, y no sé, seguramente me olvido de más, ¿no? Que de todos luchadores sociales y luchadoras sociales que han salido a reivindicar sus cosas y que los matan. La policía mata a la gente, criminalizan la protesta y parece que no pasará nada. Sí, está pasando, no hay repartición de la riqueza como planteaban las madres, tampoco está habiendo una situación de mayor trabajo para la población. Sí, es verdad que ahora se están generando cierto tipo de cooperativas y demás, que en realidad las cooperativas también forman parte del trabajo negro, porque al ser cooperativistas no tienen tampoco sus derechos laborales, ¿no? Y tampoco cobran el salario mínimo. Entonces, lo que se esconde, lo que no quieren que salga a la luz en Argentina son estas luchas sociales que se vienen dando en todos lados. Ah, también me he olvidado de los Qom, que los, ¿no? De la comunidad Qom, que también fue reprimida, que también fueron asesinados y que luego fueron hasta Buenos Aires para plantear la reivindicación de sus tierras. Bueno, el tema de la tierra, el tema de la vivienda, el tema del hambre, el tema de la educación, de la salud, son temas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo y que también, tanto como en Chile, hace falta un cambio profundo de la sociedad y no pequeños caras de lavado con nuevos gobiernos progresistas. Ajá. Ponemos un tema y ahora continuamos. Vamos a a leeros el comunicado escrito por ella misma, de Karina Germano, de La Galle, la campaña que se está llevando acá y en diferentes lugares, concretamente también en Argentina, y bueno, y creo que está extendido en otros países también. Se sigue llevando esta activa, esta campaña de solidaridad, y ahora pasaremos a comentaros el caso. Con Karina Germano, La Galle, concentración en frente del consulado argentino, el jueves 8 de septiembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en Paseo de Gracia número 11, con Gran Vía. Puedes encontrar más información sobre el caso de Karina Germano, La Galle, en lagalle.wordpress.com o en www.lagallealacalle.blogspot.com. Desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presentarme. Soy Karina Dana Germano López, La Galle, me dicen los compañeros. Me encuentro detenida desde el 1 de febrero del 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. Nos condenaron en primera instancia a 16 años. Por la apelación por parte de la Fiscalía, nos aumentaron la pena a 30 años de prisión. No solo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica de los poderes judiciales, para encarnizarse con luchadores populares y ni siquiera reconocernos como presos y presas políticas, que eso es lo que somos. Después de 5 largos años cumpliendo el absurdo de mi condena en el penal de Carandiru, en Brasil, logré ser trasladada a mi tierra natal, Argentina. Aquí nací hace 46 años. Mi infancia transcurrió en los años 70, tan especiales por estos lugares. Mis padres, militantes populares, comenzaron a ser perseguidos en el 74, donde después de detenciones y allanamientos, hasta interrogatorios sufridos por mi hermano menor de 8 años y yo misma con 10 años, en manos de los paramilitares de los principios de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, pasamos a la clandestinidad. Esta duró 2 años hasta que mi padre fue secuestrado y llevado al centro clandestino de detención, ESMA, donde luego de torturas impensables fue uno de los 30.000 desaparecidos de este país. Entonces mi madre, con su coraje de mujer, nos salva la vida exiliándonos junto a mi hermano en Suecia, en el año 1976. Luego nos mudamos a la península ibérica, donde crecí junto a vascos y catalanes. En 1998 regresé a Buenos Aires, a denunciar y reconstruir la militancia y secuestro de mi padre, perteneciendo a la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y por la Justicia contra el Olvido y el Silencio, de Red Internacional. Milité y escraché a cuanto milico pude, impune me topaba. Hoy en día, aunque se lleven a cabo juicios de lesa humanidad contra los dictadores y genocidas, las injusticias e impunidades de los poderosos de siempre continúan. Vine trasladada en noviembre del 2006 por un tratado bilateral Brasil-Argentina sobre condenados. Sin antecedentes penales ni causa alguna en este país, llegué con algo menos de mes para obtener mi beneficio de salidas transitorias, es decir, semilibertad. A este derecho amparado por sus propias leyes correspondía en diciembre del 2006. Después de largas burocracias, en diciembre del 2007 me fue negado, gracias a la opinión del fiscal Oscar Hermelo, con un pasado de colaboracionista con la ESMA y el mismo grupo de tareas 3.3.2 que secuestró a mi padre. Falló en contra de mi derecho a las salidas. Continuando con la burocracia judicial, me enfrento en la segunda instancia a una sala de cámaras de casación penal donde su juez presidente es sospechoso de firmar y autorizar ilegalmente la apropiación de bebés nacidos en cautiverios, robándoles su verdadera identidad. Por supuesto que en diciembre del 2008 volvió a negarme dicho beneficio. Prosiguiendo los pasos hacia la Corte Suprema, donde su fiscal está de acuerdo con los argumentos de mi abogado defensor, sin existir conflicto por el cual los 7 jueces deban debatir, fallan en diciembre del 2009 3 magistrados a mi favor, fundamentando igual al fiscal y 4 en contra de mis salidas, dándose el lujo de ni siquiera argumentar su negativa. Mis esperanzas de poder gozar de mi derecho quedaron sin expectativas judiciales a nivel nacional. Pretenden que continúe encerrada por 7 años más de mi vida por venganza política. Sabemos cómo las injusticias están en la orden del día, en estas mafias jurídicas, y que defienden los intereses de los poderosos de siempre, encarcelando a luchadores sociales y a la población más desfavorecida socialmente, la exclusión social de la pobreza de nuestras tierras. Aunque encerrada, me considero una mujer libre. Mis ideas y prácticas cotidianas hacen que mi fuerza de resistencia continúe batallando con el factor tiempo. Trabajo y estudio la carrera de Sociología de la UBA, Universidad de Buenos Aires. Soy parte del CUE, Centro Universitario Ezeiza. Dentro de la unidad, intento, junto a mis compañeras, que nuestros derechos se cumplan, tan atropellados a diario por un servicio penitenciario militarizado. Los interrogantes son muchos, la incertidumbre abruma, la impotencia agobia, pero nuestra resistencia continúa. La Galle, Ezeiza, marzo del 2010. The merchants of knives, purveyors of furniture, dealers in dust, displayers of lies, dealers in death, polluters of flesh, packagers of packets, takers of tickets, fillers of shelves, fish of a shoes I choose, reaching out my hand, I take the poison. Attack, reality, attack, reality, attack, reality, attack, reality, attack! Solidaridad con Karina Germano, La Calle, concentración en frente del consulado argentino. el jueves 8 de septiembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en Paseo de Gracia número 11, con Gran Vía. Puedes encontrar más información sobre el caso de Karina Germano, La Galle, en lagalle.wordpress.com o en www.lagallealacalle.blogspot.com. La calle. Y bien, aquí queda la situación, bueno, el caso de Karina Germano, La Galle. Podéis buscar más información sobre este caso en lagallealacalle.blogspot.com y en lagallewordpress.com. También deciros que lo que decía en esta cuña, hay una concentración frente al consulado argentino el 8 de septiembre. Está convocada a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y en septiembre también va a haber un periodo, unas jornadas durante, al principio de la primera y la segunda semana, en diferentes lugares de centros sociales. Van a haber charlas, pase documental de cómo está el caso y la situación, y es una campaña de solidaridad. Se pueden ir a recoger también carteles y flyers con toda esta información desde el Espai Obert, que está en... ¿Dónde está? El Espai Obert, en Sants, ahora la calle se llama... Está la calle Sants, en la calle Bielhungría, no. Bielhungría, número 70 y algo, creo. Sí. Y también está en el local, en la calle La Acera, número 1, en el barrio del Raval. Sí, también decir que, bueno, se aproxima el día 26 de noviembre del 2011, puede ser que le otorguen la libertad condicional. Entonces se está haciendo esta campaña muy fuerte en todos lados. Uh-huh. La idea es, bueno, van a hacer una serie de charlas en San Andreu, por ejemplo, el 4 de septiembre y así. La idea es conseguir también muchas firmas que están haciendo. En general, sabemos que las firmas mucho no sirven para nada, pero sí sirven para demostrar que esto ha llegado a mucha gente, ¿no? Y la otra vez han hecho una campaña bastante grande, juntaron un montón de firmas para dárselas a las presidentas de Brasil y Argentina, que, bueno, no pasó nada con eso. Uh-huh. Y entonces ahora lo están intentando otra vez, así que si querés dar tu firma por la libertad de Karina, tenés que mandar tu nombre, apellido, profesión y DNI a noticiasdelfront.2010@gmail.com. Y hacer correr la voz, claro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso, que están con esta campaña, se van a dar una serie de charlas, luego se va a hacer la concentración en el consulado argentino, y bueno, es ahora. Ahora hay que aprovechar estas situaciones de la agenda, que el 26 van a discutir su libertad condicional, entonces hay que presionar y presionar para que este 26 consiga por fin la libertad condicional. Ajá. Y bueno, pues ponemos un poco de música y ahora pasaremos al segundo bloque, más concentrado en el ámbito laboral, concretamente en jornadas de lucha, de parones, y ahora continuamos. Y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días y me mataron despacio, siento el dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento estoy. Siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días y me matan despacio, siento el dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor, rabia y dolor, rabia y dolor. bien, aquí continuamos. Y para acabar con este primer bloque, antes de pasar al ámbito más local, vamos a comentar de los recientes disturbios que se han sucedido en el barrio londinés de Tottenham a causa del asesinato de un vecino de ese barrio a manos de la policía. Y bueno, pues han habido bastantes disturbios. Vamos a pasar a leer el texto informativo, lo hemos sacado de Laina, y dice así. Los disturbios comenzaron en el barrio londinense después de una protesta por el asesinato a tiros por la policía de Marcos Duan, de 29 años de edad, el jueves. El barrio obrero de Tottenham, en el norte de Londres, ha vivido una larga noche de tensión popular y violencia policial, solo comparable a los disturbios que se vivieron ya en el 1985. Hasta el momento se reportan 29 heridos y 48 detenidos y detenidas. Los incidentes de esta noche se iniciaron cuando los policías intentaron disolver a bastonazos una manifestación pacífica frente a la comisaría de la policía local, lo que derivó en escenas de violencia callejera, incendios y pillaje. Varios cócteles molotov y botellas fueron lanzados contra los agentes y acto seguido un vehículo policial fue empujado hacia adentro, hacia el centro de la calle, donde fue quemado. Los jóvenes también incendiaron contenedores de basura y arrojaron contra los agentes. Todo empezó poco después de las 8 de la noche, cuando la manifestación de cientos de vecinos y vecinas protestaban pacíficamente ante la comisaría de Tottenham para protestar por el asesinato de un joven vecino, se convirtió en una orgía de violencia policial, respondida por los vecinos y vecinas del barrio y jóvenes y jóvenes solidarios de otras zonas de Londres obrero. Los incidentes duraron toda la noche y se extendieron por amplias zonas del barrio. Los manifestantes exigían explicaciones a la policía por este asesinato. El jueves, de un joven de 29 años, Mark Duan, abatido a tiros por un agente cuando iba a ser detenido. Duan estaba en un taxi cuando se encontró con agentes encapuchados que desarrollaban una operación especial. Las zonas donde se desarrollaron anoche los principales incidentes represivos están todavía acordonadas por las fuerzas de seguridad. Bueno, pues a lo que nos viene a decir también esta situación. Nos recordaban a los disturbios ya desde el año 85. También podemos comentar que en realidad en este barrio donde se han producido también incidentes represivos está muy cerca del escenario que vivió ya Gran Bretaña hace más de 25 años. Nos recuerdan en este comunicado también que ya en el 6 de octubre del año 85 un inmigrante caribeño negro fue asesinado por la policía cuando llenaban su vivienda, lo que produjo otra vez de nuevo unos disturbios masivos en el que se enfrentaban cientos de policías blancos a una multitud de jóvenes y jóvenes negras. Segunda generación de inmigrantes apoyados por solidarios de la Gran Londres. Un policía solo resultó muerto en los incidentes. Este asesinato policial ocurrió una semana después de otro hecho que produjo los grandes disturbios de Brixton, también zona obrera de Londres. El 28 de septiembre del 85, la policía entró pateando la puerta a la vivienda de una inmigrante caribeña, Dorothy Cherry Grox, buscando a su hijo que no se encontraba allí. Los represores dispararon a la mujer y la dejaron paralítica de la cintura para abajo. Inmediatamente se corrió la voz y comenzaron las manifestaciones de protesta de jóvenes contra los policías, rápidamente reforzados por cientos de patrullas de todo Londres. La policía perdió el control del barrio por 48 horas, por lo que fue reconquistado a base de represión masiva que produjo la muerte de un fotógrafo. Pues bien, así está la situación. Esta denuncia de este brutal asesinato, como siempre y a lo que estamos acostumbradas también, que los medios de desinformación masiva, los medios convencionales, una vez más, esta situación vienen amparando con grandes titulares sobre la violencia por parte de los vecinos y vecinas y una vez más pasa a un segundo plano, no se tiene ni en cuenta ni se va a investigar, por supuesto, el brutal asesinato por la cara. Y bien, bueno, en este comunicado, pues lo que queríamos recordar una vez más, pues que estos asesinatos y estos atropellos por parte de la policía es una brutal represión con contenido racista totalmente.

Y bien, aquí comenzamos ahora con este segundo bloque del ámbito laboral, concretamente. Vamos a hablar de las reivindicaciones y que están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras del City Tour. Sí. Sí, un poquito comentar porque ya está saliendo muy poco en la prensa. Bueno, en general sale poco o nada en la prensa burguesa todas las luchas que se están dando a nivel local de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Igual lo del City Tour nos enteramos un poco más porque como es un servicio para el turismo, se siente, ¿no? Si uno va para Plaza Cataluña, que es donde salen los micros estos, se siente de que algo está pasando, algo raro, no están circulando de manera normal como tendrían que funcionar para el turismo. Bueno, acá vamos a leer un comunicado de las trabajadoras de City Tour que dice así: las trabajadoras del bus Barcelona City Tour estamos en huelga. La lucha por la dignidad de las trabajadoras continúa adelante y las paradas parciales durante los lunes, miércoles y viernes del mes de agosto siguen siendo presentes y firmes. Estamos hartas de los incumplimientos de sus obligaciones, de amenazas continuas y sanciones como las últimas a los conductores que decidieron hacer huelga el pasado lunes. Estamos hartas de prepotencias y arrogancia de una empresa que humilla a sus currantes día a día y que incluso utiliza los insultos para referirse a nosotras. Quizás somos unas inútiles, como dicen ellos, a pesar de que a menos que alguien que se dedica a facturar dinero a mansalva y a explotar a sus trabajadoras. Barcelona City Tour es una empresa que forma parte de gran entramado empresarial dedicado al transporte y al turismo, como ese grupo Julia, que me parece que son del Opus Dei, me dijo una trabajadora del bus. Este grupo tiene intereses en gran parte del mundo con beneficios de millones de euros hechos que no le impide presentar un plan de reestructuración general justo antes de las paradas previstas que pretenden reforzar la explotación laboral y rebajar todavía más las condiciones laborales de las trabajadoras. Damos las gracias a todas las personas solidarias que durante estos días se están acercando a las cocheras de los días de paradas y entendemos así que nuestra lucha no es un caso aislado y no se puede ver separada del resto de las luchas que actualmente hay en otras empresas de Barcelona y de Cataluña. No olvidamos la larga lucha de los dos días de nuestros compañeros de TMB, de los cuales podemos aprender mucho en dignidad y perseverancia. Igual que no olvidamos otras luchas como las del Parque Sir Jardines, la SEAT, Mercadona o la infinidad de empresas con EROS. No es crisis, se dice capitalismo. Y es este quien hace pagar a las personas trabajadoras aquellos que nosotros no hemos creado. Mientras tanto, empresarios como Julia se aprovechan del contexto para atacarnos y profundizar algo más en la explotación y sacar todavía más unos cuantos beneficios a costa nuestra. Por todo esto y más, continuamos con el llamamiento a solidarias que se unan a nosotras a los piquetes que estamos realizando en las cocheras. Las cocheras quedan en carretera de medio 180 en el Hospitalet. Y lo hacemos a partir de las 7:30 de la mañana, los días de parada, lunes, miércoles y viernes, de todo agosto. Además, animamos y agradecemos la ayuda a aquellas personas que han propuesto de crear grupos de apoyo externo a la empresa para extender la lucha fuera de la frontera de los buses y de las cocheras, así como la idea de crear una caja de resistencia para hacer frente a gastos que pudieran aparecer en el conflicto. Esto es muy importante. Queremos acabar recordando a todas las personas expedientadas que no están solas y que a pesar de que la empresa intenta crear el miedo y dividir, somos muchas las personas que estamos ahí hasta las últimas consecuencias. No las olvidéis, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Por la autoorganización en los centros de trabajo, algunas currantas de Barcelona City Tour. Y ahora vamos a pasar también a leer otra nota en solidaridad con los compañeros y compañeras de City Tour por CGT. Dice así: en primer lugar, os queremos enviar un abrazo muy fuerte a los trabajadores y trabajadoras de autobuses de TMB. Vuestra lucha es nuestra lucha y, por lo tanto, sabemos lo duro, difícil y necesaria que es la lucha que habéis decidido tirar adelante. Nos tendréis a vuestro lado. En segundo lugar, queremos denunciar públicamente que la dirección de Barcelona, City Tour, se niega a cumplir con sus obligaciones en relación al convenio, a un laude arbitral y acuerdos en relación de antigüedad, tomada y finalización de servicios y festivo. No solo esto, sino que como respuesta a las jornadas de huelga convocadas por los y las trabajadoras, la dirección ha abierto expedientes sancionadores contra estos y esta, además de intentar aplicar un artículo, un, ¿no?, el artículo 41, don, en, con el que se podría hacer y deshacer todo lo que quieran en relación a las condiciones laborales. Un hecho que también intentó la dirección de TMB contra nosotros y nosotras, y que un juzgado echó atrás. En tercer lugar, queremos recordar que la ley 31/2010 del 3 de agosto del área metropolitana de Barcelona dice en su artículo 14: la coordinación y la gestión por delegación de los ayuntamientos de los servicios complementarios de la movilidad que comportan el uso especial o privativo de la vida, de la vía pública, y la ordenación y la gestión del transporte de viajeros y viajeras con una finalidad cultural y turística. Desde la CGT de autobuses de TMB exigimos que el servicio que brinda Barcelona City Tour y toda su plantilla de trabajadores y trabajadoras pase a formar parte de la empresa de autobuses de transportes metropolitanos de Barcelona. Es decir, que pase a ser un servicio público. También no queríamos olvidarnos y recordar que, bueno, como ya sabéis, el, en todas estas jornadas de movilizaciones de organización, de cómo dar respuesta, de cómo organizar la lucha contra todo lo que se nos viene, que ya se venía denunciando desde hace bastante tiempo. Queríamos también recordarles, bueno, hicimos un especial acá en Rebeldes sin Sombra, hicimos una entrevista a una compañera de acá de Nou Barris sobre la sanidad. Igual también vamos a retomar esta situación, probablemente igual para el próximo programa haremos un especial sobre el ámbito laboral, porque sí que es verdad que se están dando se sigue, bueno, ¿no?, eso lo llevamos denunciando bastante tiempo, se sigue denunciando y criminalizando pues la protesta y la lucha de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos de base, y bueno, hay convocadas bastantes huelgas y parones en diferentes lugares, concretamente en Andalucía, en Zaragoza, en Madrid empiezan otro periodo, no sé si de huelga y de parones también, porque acaba de subir un 40% el servicio, el transporte público. O sea, esto está aumentando a ritmos bastante acelerados, como ya comentábamos también con la compañera de sanidad, ¿no? Incluso la privatización de la sanidad, esto va bastante rápido todo, ¿no? Entonces tampoco hay que despistarse, hay que ponerse las pilas en el sentido de organizarnos y de contraatacar todo esto, ¿no? Queríamos recordar también el ámbito de la educación, que se están preparando porque este nuevo curso viene bastante calentito también. Las movilizaciones y van a empezar desde el inicio del curso. En una nota que sacamos del periódico CGT, dice así, ¿no? Preparar el inicio del curso del 2011-2012. Dice, tenemos que asegurar la continuidad de la lucha desde el inicio del curso. En este sentido, que lo que queremos proponer a todas las zonas y centros que el día 12 de septiembre se inicie esta campaña de movilización y de lucha. En principio, con hojas de información a todas las familias, con pancartas también, sobre todo los recortes. ¿Qué es lo que va a suponer estos recortes? Desde la pérdida, gran parte de la pérdida de la plantilla y todos los recortes de todo este dinero de lo básico, ¿no? Del funcionamiento, de las infraestructuras, etcétera. También un grito a la lucha para recuperar todos los recursos y defender la calidad de la enseñanza pública. También explicar toda esta situación con las reuniones informativas de este inicio del curso, como ya he comentado anteriormente, preparar todas las concentraciones desde el ámbito local y que esto se extienda a todos los centros. Impulsar también con la sanidad pública del entorno plataformas conjuntas de defensa de los servicios públicos. Y también habría que iniciar un debate en primaria sobre la jornada continuada para hacerlo posible en el curso siguiente. Esto es tanto más importante que las propuestas para mantener la movilización e impulsar nuestra organización de base, las reuniones de zonas por ámbitos, por localidades, con la participación de todos los centros. Esto nos ayudará a construir un sindicalismo próximo a los centros, o sea, unas organizaciones sindicales de base dentro de los centros de educación. bien, también recordarles, ¿no?, de que lo que vivimos hace unos días también con el desalojo brutal de la Plaza del Sol en Madrid, de esa represión brutal, de esos estados de sitios que se crean en las plazas públicas para impedirle a la gente, primero, su libertad de manifestarse y segundo, pues, negarles el acceso a un espacio público. O sea, esto nos recuerda claramente un estado de sitio, aunque realmente no se hable así tan clarito. En realidad, bueno, aquí en esta brutal represión hubo bastantes heridos y hubieron detenidos. Concretamente también se cerbaron de una manera muy bestia con un reportero. Concretamente hay un vídeo colgado que, bueno, que yo creo que si estáis interesados, interesada toda esta información, por suerte, no, la cantidad de móviles y de cámaras, ya sean de gente en prensa alternativa que están ahí al pie del cañón, la verdad, y que, bueno, nosotras también reivindicamos eso, ¿no? La importancia de los medios alternativos de comunicación, de contrainformación, que nos están ayudando también a ver de primera mano todo lo que sucede y concretamente con cuando se lleva a cabo esta represión por parte de la policía, ya que no van identificados y bueno, y gozan de una impunidad que es bestial, ¿no? También, bueno, y la reconquista, ¿no?, de nuevo de la plaza, que también fue un hecho los días posteriores y que ya se encarga también, ¿no?, el gobierno de Madrid de cómo dar una de cal y otra de arena, como para lavar la imagen que es inlavable, vamos, ¿no?, que esa represión la vimos todos y todas. También se produjeron muestras de solidaridad con este brutal represión de este desalojo, de este impedimento de movilización y de manifestación que se produjo en Madrid. Esta muestra de solidaridad se produjo también en Barcelona, en Valencia y en un montón de lugares del Estado. Decir que lo que se lleva trabajando desde todas las asambleas barriales y de información sobre todo y de movilización de los diferentes ámbitos que hemos ido nombrando, ¿no?, desde el ámbito de la educación, de la sanidad, desde los varios sectores de lucha de trabajadores y trabajadoras, de cómo están todos estos recortes asfixiando y no permitiéndonos el vivir, ya es una lucha por el sobrevivir, ¿no?, sobrevivir. Resaltar un poco los bloques que se están llevando a cabo como bloques básicos, así un poco de rescatar de estos grandes movimientos, ¿no?, como el 15M, ahora se llama Toma la Calle, y que en definitiva son la propia gente, ¿no?, que se manifiesta, se reúne, se autoorganiza. Y bueno, queríamos como resaltar un poco estos bloques así más a modo general para que podamos entender y un poco a qué va encaminado esta línea de movilización, de protesta y a lo que se quiere llegar, ¿no? Los bloques activos son la paralización concretamente de los desahucios. Recordarles que a nivel nacional están afectados más de 200 familias y esto es algo bastante grande, la verdad. También el bloqueo de las redadas racistas que se están produciendo en un montón de lugares. También se lleva a cabo la lucha activa contra los procesos de privatización de servicios públicos. Y el enfrentamiento directo con los recortes de los derechos laborales. Bueno, esto para recordar un poco, ¿no?, igual a modo general, así a grosso modo, porque evidentemente todo esto se podría desglosar muchísimo y lo más importante y lo más lo que nos da fuerza y ánimos es que esto se está llevando a cabo. Y que se están produciendo también bastante coordinación con las diferentes asambleas de los barrios y esto ayuda, la verdad, que bastante a la movilización generalizada, ¿no? Recordarles concretamente igual a la asamblea aquí de Nou Barri, ¿no?, donde se encuentra Radio Bronca, la asamblea general del barrio. En este mes de agosto se está llevando a cabo en el Parque de la Guinehueta, los miércoles a las 7 de la tarde. Me imagino que ya luego seguirá produciendo un cambio de horario o lo que fuera y ya estaremos informando. Y las comisiones ahora no tienen una hora fija y un lugar de reunión, pero bueno, están conectadas y se están llevando a cabo el intercambio de información. Sí, parece que eso, que nos agarró el veranito en pleno movimiento. Primero que la gente no tiene dinero para irse de vacaciones, y entonces muchas y muchos continúan en las ciudades, yendo a la playa aquí cerquita, pero bueno, manteniendo el ámbito este de reunión, de organización y de debate y también de movilización, ¿no? Aquí en Barcelona, cuando fue el desalojo de la Plaza del Sol en Madrid, también se manifestaron por las calles de Barcelona en solidaridad. Y se siguen juntando eso, las asambleas y las distintas comisiones. Las feministas indignadas también venían trabajando todo este mes de julio y de hecho se están proponiendo de los distintos feminismos de, a lo largo del territorio, empezar a juntar todos los documentos y todas las cosas y las acciones que han salido para elaborar como una revistita en común, ¿no? Donde salga reflejado todo esto que se vino dando y continuar profundizando estos debates y discusiones dentro del gran movimiento, dentro de las asambleas, dentro de los barrios, dentro de los lugares de trabajo, bueno, donde nos movilizamos cotidianamente, ¿no? Es interesante porque no se ha acabado el proceso, como muchos decían que después de las elecciones esto iba a morir, que era todo un armado político para un nuevo partido político, etcétera, etcétera. Bueno, no sabemos en qué va a terminar, pero lo que sí sabemos es que continúa y que sí sigue habiendo autoorganización desde las bases, que sí se siguen discutiendo y que se están aspirando a cosas grandes, ¿no? Porque lo que se está hablando ahora es de ir hacia la huelga general. Uh-huh. Nosotras somos fanáticas en Rebeldes Sin Sombras de la huelga general, lo veníamos hablando desde el 29 de septiembre, después en la de enero, y siempre queremos huelgas indefinidas, huelgas en todos lados, huelgas de vientres, huelgas de todo, ¿no? Porque sí, lo que queremos. Bueno, yo creo que en realidad el panorama que estamos viviendo no es para menos igual, ¿no? Porque no es el momento de pedir migajas ni de reformas parciales, sino es un momento de, bueno, lo que siempre decimos, de retomar nuestras vidas, nuestra autonomía y que juntas podemos, ¿no? Eso está bastante claro y tenemos, por suerte, tenemos memoria de nuestra gestoría y una memoria, tenemos memoria de las luchas y que sabemos que es posible, ¿no? Y que bueno, y que esto tiene que continuar porque incluso ya los gobiernos, bueno, evidentemente el panorama que nos espera, ¿no? Venimos hablando de que, claro, ahora los medios convencionales de desinformación masiva no comentan casi nada, intentan como desacreditar, ¿no? Todas las movilizaciones. Y siempre se habla de si alguien ha reaccionado a la violencia de la policía, pero nunca se habla de la violencia que ejerce la policía con total impunidad. Y yo creo que bueno, nosotras pensamos que ya está bien, que esta impunidad se tiene que acabar y que la gente, por suerte, también se está dando cuenta de esto, que la policía no está para defender al pueblo, ¿no? Y ahora continuamos, a ver si creo que nos va a dar tiempo de poder comentar un par de breves que nos parecía importante comentarlos en el día de hoy. Abajo la puta burocracia, abajo los banqueros que nos joden todos los días, nos roban la pasta de mala manera. El dinero que yo me estoy sudando, por eso. Sencillamente. Pero no hay más. Todo el mundo protesta por esto. Por esto, Nuestras voces son las vuestras. Sí. Por eso protesto y contesto con textos de palabras que ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Por eso protesto y contesto con textos de palabras que ya no encuentro pretextos para no rimar contra este nefasto contexto. Máquina gastada, necesitas piezas nuevas de repuesto. Llenas de arte, llenas de ciencia, comienza a huirse. Mueras con ciencia. Muestran palabras, siempre atacan los pasos. Para toda democracia nos hace yo que la burocracia. Grandes poderes, grandes palacios. Los pasos cerrados, el trabajo por el que sueles pagar tus deudas, pero ya sabes que nunca llega. No. Mi voz armada, mi tres suena, que entro con mi rima, destrozando la autoestima de la burocracia en la jodida cima. Oficina del INE en que vas muy bien, tragando individuos por lo que lo haces también. Enhorabuena, cabronazo, saborea lo que es miel. Algún día explotará tu sien. ¡Gon, gon! Explotará, ya lo verás, explotará el INE. Ay, banquero, fariseo, yo te deseo que la carcoma te coma y que revienten tus cajas fuertes con descargas de goma. Dos, buenas conciencia en la tarima, te lo dejan claro con descargas de goma. Dos, sus bocas callamos y

también, para ir terminando, queríamos comentar, nos da mucho tiempo, la situación que se vivió en el pueblo de Poyales del Hoyo, en Ávila, en relación a la lucha de la memoria histórica en este país, denunciando la dictadura y toda su matanza y exterminio. Una vez más se volvieron a dar unos incidentes como bastante jodidos, y como en plan ahí salía reflejado, como ya habíamos hablado, esas dos Españas que aún siguen estando presentes ahí, ¿no? En este pueblo concretamente, los familiares de los 10 fusilados en Poyales del Hoyo, en Ávila, arropados por varios miembros de asociaciones de la memoria histórica y vecinos y vecinas del municipio abulense, ellos trataron de denunciar públicamente las exhumaciones que se llevaron a cabo de forma ilegal, realizadas la semana pasada, cuando en presencia del alcalde Antonio Cerro, del PP, se rompió el mausoleo en el que yacían los restos de las víctimas para trasladarlos a una fosa común del cementerio. Decir que ya se sacaron de esa fosa común para poder estar en otro sitio con nombres y apellido. Estas exhumaciones no contaron con el consentimiento de los familiares y entonces evidentemente pues se llevó a cabo este enfrentamiento. Y comentar así una pincelada, que ya en el 2002 se rescataron, que esto es lo que acabo de comentar, ¿no?, los cuerpos de 3 mujeres del municipio fusiladas en 1936. El año pasado reunieron sus restos en el mausoleo del cementerio de Poyales con las de otras 7 víctimas recuperadas en mayo del 2010 de una fosa común en Candeleda. Pues decir que nada, pues los familiares que se reunieron allí, arropados por asociaciones de la memoria histórica y diferentes vecinos y vecinas, fueron insultados y vapuleados por gente fascista directamente, que incluso les llegaban a decir insultos de este calibre, ¿no? En plan de, se vivieron momentos de alta tensión, la verdad, y es como, mira, si Franco estuviera vivo, os cortaría la cabeza rojos de mierda, ¿no? Entonces, queríamos resaltar esto porque esta es una muestra más de que esta lucha continúa por denunciar y esclarecer, reclamar justicia y esclarecer todo lo que se vivió en la dictadura y que realmente pues se siguen dando este tipo de situaciones y que seguimos conviviendo con esta herencia de la dictadura franquista y que están ahí, que están en todos lados. O sea, son vecinos y vecinas, son funcionarios, son partidarios y forman parte del partido del PP o no son sé. Médicos, son policías, médicos, son vecinos, están ahí y esto no ha acabado. Ajá. Y bueno, nos pareció importante así, estamos ahí llegando al límite, ya es la hora de despedirnos, pero queríamos comentar esto y que evidentemente esta lucha va a continuar y que nada, desde acá nuestra fuerza y todo nuestro apoyo y nuestro repudio, nuestro odio firme a todos estos fascistas que están por ahí. Bien, pues nada, estamos despidiendo el programa. Deciros que el programa se va a repetir el miércoles de 4 a 6 y el domingo de 9 a 11 de la mañana. No esperaremos 15 días para volver en directo. Volveremos la próxima semana, concretamente el 15 de agosto. Y nada, decirles que mandar un saludo a toda la gente que nos apoya, que nos sigue, tanto desde acá como desde el otro lado del charco. Y nada, vamos a poner, para finalizar, un par de cuñas que, bueno, una de ellas nos hace especial, nos da bastante emoción porque es una cuña que se refiere a los 25 años que va a tener este proyecto de contrainformación, de información de Radio Libre, de Radio Bronca. 25 años cumplimos el año que viene y estamos preparando ahí un documentazo y esperemos que esté listo para... Y nada, es una invitación, la cuña, para que toda la gente que ha seguido esta radio y que ha apoyado y que ha vivido momentos inolvidables, espero, durante estos 25 años, pues que dejes un mensaje en el contestador, porque sí que nos parece importante hacer una selección de toda la gente, porque evidentemente somos emisora y receptora y sin vosotras no tendría ningún sentido estar aquí dentro de este estudio. Y luego, para finalizar, una cuña de la increíble rifa, Radio Bronca tira la casa por la ventana y, bueno, no adelanto nada más. Y como siempre, salud y rebeldía. 84.341 mil euros. 58.277 mil euros. 35.340. ¡Bulete de producto de Radio Bronca! El 12 de septiembre, a las 19 horas, no despegues la oreja de tu transistor. ¿Por qué? ¿Por qué? En riguroso directo, desde los estudios de Radio Bronca, Josefa López, la vecina del cuarto, sacará el número que cambiará tu vida. Ya sabes, después del verano, Radio Bronca tira la casa por la ventana. Reserva tu número y no lo pagues hasta que te lo den en mano. Solo por un euro, participa en el sorteo de un maravilloso e increíble lote de productos autoproducidos en Radio Bronca. Puedes conseguir tu número en la librería Aldarull, Da Gracia o en la biblioteca Quilombo, de Alfurot de la Borgoña. Apoya a Radio Bronca, apoya a las radios libres. Tú, sí, tú, la que estás al otro lado. Ven, acércate. ¿Te has enterado? Radio Bronca cumple 25 años y creemos que tú como oyente tienes mucho que decir. Llámanos al 93-359-4900 y deja tu mensaje en el contestador. ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Cómo empezaste a escuchar Radio Bronca? Cuéntanos lo que más te ha gustado y lo que te disgusta, lo que no quieres que se vuelva a repetir o tus mejores momentos con la radio. Ya sabes, un cuarto de siglo dando guerra. Recuerda, déjanos tu mensaje en el contestador, en 93-359-4900. Hola, has llamado a Radio Bronca, Radio Libre. En este momento no te podemos atender, pero si quieres puedes dejar tu mensaje al oír la señal. Salud. Abstenerse, fachas, maderos, jueces, políticos y empresarios.